El estado de la economía nos preocupa a todos e influye en la sociedad. En Economía y Finanzas analizamos la situación de los mercados con los mejores expertos y la actualidad económica para conocer a fondo el estado de la bolsa, de las inversiones y del mercado de capitales. Economía y Finanzas, una producción de MB Radio. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva entrega de Economía y Finanzas aquí en este 2 de febrero del año... ¿De qué año? 2012, que es que como estamos empezando, pues lógicamente nos encontramos con que todavía tenemos reminiscencias del año anterior. Empezamos ya con el programa de hoy, segunda entrega, ya sabes, primero a las 9, segunda a las 19 horas y aquí pues prestos y dispuestos a acompañarte y a disfrutar de las inversiones y de la actualidad económica. Como siempre al comienzo, el saludo cordial del equipo que hace posible este programa, en la producción la amiga Rosa María Jiménez y desde la realización y presentación, quien te habla, Fran J. Saavedra. Y que te digo que a través de la red de emisoras de MB Radio es una de las fórmulas que puedes usar para escucharnos. Ya sabes, tenemos emisoras en Canarias, Puerto Llano, en Castellón creo que tenemos otra, en Torrevieja exactamente, en Móstoles, creo que nos escuchan también en Pamplona, en Madrid, en algunas zonas, están allí pues montando la de Bilbao, cada vez más amigos que se suman a MB Radio. Esa es la primera fórmula. La segunda, entras en elmundobursatil.es, pinchas en radio y ahí encontrarás un reproductor fantástico para poder sintonizarnos cuando decidas y en directo. Y también la tercera fórmula, a través de los podcasts que vamos grabando, generamos durante los programas y los subimos al servidor para que puedas descargártelos en formato podcast. Y ya sin más dilación, saludamos a la amiga analista que nos va a acompañar en el día de hoy, que no es otra que Ana Rafels, de Ana Rafels Inversiones EAFI. Y además la puedes encontrar en anarafels.com. Ana, muy buenas tardes, bienvenida y es un verdadero placer tenerte de nuevo con nosotros. ¿Cómo estás? Muy bien, encantada de estar otra vez con vosotros. Pues habitualmente contamos un poco cómo han ido los índices, de qué ha ido la cosa, pero como Ana nos ha pedido que pues a las 19:30 la dejáramos a las 19:30, pues vamos a hacer lo contrario. Vamos a hacer una pinceladita y enseguida pues que nos conteste a las consultas que le has planteado allí en las tres fórmulas que tenemos, foro, teléfono o correo electrónico, y así pues quedamos bien con ella. ¿Te parece bien, Ana, la idea? Bien, perfecto, me parece perfecto. Si te parece, nada, muy breve respecto al selectivo español, vemos segunda jornada consecutiva por encima de los 8.580, por tanto, buenas noticias. Vemos que además consigue dejar unos cierres para esta indecisión que habíamos que tenemos en el selectivo español en el último mes. Hemos conseguido superar para niveles de cierre los máximos que se dejaban a en la medida que esto se mantenga, tenemos buenas noticias, tenemos un potencial a llevar al selectivo español a testear niveles de 8.900, inclusive la zona de 9.200, 9.350. Y bueno, antes de empezar con las consultas, para ir ligeritos, ¿qué te ha parecido el dato demoledor, escalofriante del paro de esta mañana que conocíamos y bueno, muchos no dábamos crédito, aunque ya desgraciadamente estamos demasiado acostumbrados? Bueno, yo lo que veo es que nuestra economía, ya sea por el lado, por la parte económica, tanto por la parte de los esfuerzos fiscales que debemos acometer, yo creo que prácticamente todas las semanas, soy repetitiva en esto, hay mucho, muchísimo trabajo por hacer por delante, muy duro. Pienso que nos toca un año, y aunque digan que el ejercicio 2013 va a ser el de la recuperación, el que todo va a venir muy bien, yo creo que eres... pero el año pasado se decía lo mismo en el 2012. Por tanto, que efectivamente se toman medidas de que la alcance. Nos parece que en el sector inmobiliario quieren hacerlo así. Es una medida la que se está tomando ahora, la de la reforma, para ello, pero yo creo que se deberían tomar otras tantas para que las cosas hagan suelo, para que se estabilice y para que podamos iniciar una senda de crecimiento sostenible. De nada sirve que apoyemos a financieras y que realmente ese dinero nos haga, vamos, es que el dinero se haga llegar, que cada vez los españoles tengan dinero y que cada vez se consuma más. Es toda una rueda. Ahí está, pues vamos ya con las consultas. Ya sabes que de fondo habitualmente ponemos unos temitas musicales y en este caso estamos escuchando, durante todas las recomendaciones que te haga la amiga Ana Rafels, a Scott Allman. Es un teclista norteamericano y el álbum Riff Generations del año 2011 lo escucharemos de fondo mientras Ana nos responde a las preguntas que le han hecho los oyentes de MB Radio de Economía y Finanzas. Pues una chica, una mujer, una señora o una niña, no creo, pues se llama Silvia, por eso lo deduzco, nos pregunta sobre Amadeus. Ana, ¿qué le puedes decir a la amiga Silvia? Pues, muy importante la que tenía en la sesión de hoy, considerable operar con claridad la zona 13,45, nivel que estábamos siguiendo muy de cerca para ver si el título contaba con fuerzas suficientes o no. Esto confirma también la ruptura que había tenido recientemente de la media de 200 sesiones y de la siguiente referencia. Y con todo este escenario, con todas estas rupturas, yo creo que el título va a tener fuerzas suficientes para seguir dando continuidad a la reacción alcista que está teniendo lugar en el último mes y medio. Alcista hacia niveles de 14 euros, inclusive la zona de 14,67. El stop, si la entrada es muy, muy reciente, yo le exigiría que el título se mantuviese de los 13,26 y si la entrada es de hace más tiempo, podemos permitir de mantener el título en, bueno, mucho tiempo no, de cuando se ha iniciado esta, podemos mantener el stop en la media de 200 sesiones en las inmediaciones de los 12,80, pero vaya, a priori para el corto plazo yo le veo bastante potencial. Perfecto, pues lo tendremos en cuenta y espero que se lo haya tomado nota la amiga Silvia que nos preguntaba. Pasamos a otra consulta, nos la hace el amigo Paco y nos pregunta por una de esas empresas que están pues últimamente pues en boca de todos por esos derechos de la Fórmula 1 que se iba a quedar al principio Antena 3, ya prácticamente lo tenían confirmado, pero Telecinco ha dicho que cuidadín, que ellos también quieren optar y han buscado la fórmula para que haya un árbitro del Servicio de la Competencia, el Tribunal de la Competencia, para que esa subasta que va a hacer la Sexta pues sea bastante más transparente de lo que parece ser iba a ocurrir. Mediaset, Telecinco, nos pregunta Paco, ¿ahora mismo es buen momento para entrar? Ana. Pues a menos que seamos de un perfil muy muy agresivo, yo me mantendría fuera de títulos que, aunque parece que están haciendo suelo, aún no han alcanzado niveles de resistencia lo suficiente para confirmar que efectivamente ese suelo tiene validez. Por tanto, perfil más o menos medio me mantendría fuera y si soy de perfil tomaría posiciones sí y solo si sí, supera la Parece que hemos perdido a la amiga Ana Rafael, a ver si tiene problemas con la conexión. Ana, ¿estás por ahí? Sí, pues tenemos problemas con la llamada. Pues nada, esto es el directo y no te preocupes que en cuanto la recuperemos, pues entraremos ya en materia y podremos seguir hablando con ella. Y mientras tanto, pues para ir avanzando, te contamos un poco lo que ha ocurrido en la sesión de hoy. Han ocurrido unas cuantas cosas y ya pues ya puestos, pues seguimos escuchando la música de fondo. El IBEX 35, que ha seguido la senda pues muy, muy buena. Ayer ya sabes que subíamos un 2,2%, pues hoy un 0,87 más. El IBEX 35 ha subido un 0,87%. Dicho todo, lo verde en Europa, pues es fantástico, todo en verde, 0,87% el IBEX, el índice belga un 0,33%, el DAX alemán un 0,59%, el CAC 40 un 0,27%, el FTSE londinense un 0,09%, El PSI portugués un 0,62%, el Eurostoxx 50 ha subido un 0,30%, el ECO 10 un 0,63%, el FTSE MIB Index en Milán un 0,07%, y ahora mismo, que todavía siguen abiertas las bolsas norteamericanas, Dow Jones es la única que está en negativo, tampoco mucho, 0,16%, el Nasdaq 100 que sube un 0,18%, el S&P 500 un 0,01%, prácticamente planos, y el Nasdaq Composite que sube un 0,25%. Esta mañana el índice, el Nikkei, ya sabes que cierran pues a eso de las 7 de la mañana nuestras, pues estaba aproximadamente, no, te lo voy a decir exacto, por el mismo precio, un 0,76%, que estaba aquí titubeando porque veía a ver si recuperábamos a la amiga Ana, pero debe tener problemas de conexión y no podemos contactar con ella. No pasa nada. Seguimos con lo que ha dado de sí también la sesión en cuanto a esos parámetros que habitualmente tenemos en cuenta. 308 puntos básicos es el umbral, el nivel que tiene ahora mismo la prima de riesgo con respecto al bono alemán. Ya sabes que ayer teníamos una notición que bajábamos de los 300 puntos básicos, pues hoy hemos vuelto de nuevo a subir un poquito, pero bueno, tampoco mucho, 308 puntos básicos, que no está nada mal. El euro dólar, pues ahora mismo ha perdido un 0,18% y está en 1,315. Si compras dólares y tienes euros, por cada euro te darán 1,315 exactamente. El petróleo Brent, ya sabes que estamos con amenazas de tambores de guerra en sí, que si hay movimiento de tropas, que si Irán va a cerrar el estrecho de Hormuz, que si Israel va a atacar a Irán, que si Irán se va a defender, que si Estados Unidos lo va a apoyar, que si manda una fragata de guerra o un barco de guerra el Reino Unido al estrecho de Hormuz, que si patatín y patatán, que bueno, nos ponen el miedo en el cuerpo, pero al final de cuentas, el petróleo Brent hoy ha vuelto a bajar 0,34% y ahora mismo, si te compras un barril, ya nos dijeron el otro día que comprarte un barril no te lo van a vender, o sea, tendrías que comprar ya pues por cantidades, pues 111,280. Recordarás que aquí habíamos comentado que había pues diversas tendencias en cuanto a predecir lo que iba a ocurrir con el precio del barril Brent. Unos decían que llegaría a los 200, otros que se quedaría en 70, y más o menos estamos en la media, 111,280 ahora mismo. Datos de estos que habitualmente tenemos como o tomamos como referencia, el precio del oro ha subido un 0,204% y ahora mismo está en 1,747, todavía algo lejitos de esos cerca de 2.000 dólares por onza que llegó a subir en pues mediados del año 2011, pero bueno, no está tampoco nada mal, va poquito a poco, chino chano, sendita a sendita, cogiendo posiciones. Y nos vamos ya con las noticias que ahora mismo figuran en las páginas de la prensa económica. Empezamos con 5días.com, es el diario económico, la prensa económica del grupo Prisa. Abre con la reestructuración del sector financiero. Dice que 4 meses para diseñar las fusiones y 1 año para culminarlas. Las entidades tendrán que presentar un plan de viabilidad antes del 30 de mayo. También De Guindos, que es el ministro de Economía, adelanta las medidas que se aprobarán precisamente mañana en el Consejo de Ministros. Nuevo Consejo de Ministros, y ten en cuenta que solamente nos queda uno ya, según anunció Rajoy, para que se apruebe ya la reforma electoral definitiva después de tantas prórrogas. No llegaron a los penaltis de milagro, pero la primera prórroga la tenían el día 6 de enero o el 7. Después no consiguieron llegar al acuerdo los agentes sociales y les dio otra prórroga hasta el 13. Fíjate, hoy estamos a 2 de febrero, así que no han llegado a los penaltis de milagro con tanta prórroga. Pues mañana se dará a conocer esta medida, 50.000 millones más de provisiones y capital para las medidas que van a aprobar mañana sobre las fusiones bancarias. Francisco González ve muy difícil, esto entrecomillado, una fusión de BBV con Bankia. Si quieres, entras en 5días.com y tienes una entrevista y unas declaraciones interesantes con el presidente del BBVA, Francisco González. Más noticias bancarias. Cataluña Caixa recomprará cédulas y titulaciones por 900 millones. Las operaciones tienen descuentos que van desde el 6% hasta el 90%. Casi nada. Esto pues están que lo tiran. El IBEX recupera los 8.772 puntos y cierra en el máximo del año. Esto es totalmente cierto, pero bueno, llevamos pues no muchas sesiones, un mes completo y dos días hábiles. Los dos días han sido muy buenos, con subidas muy interesantes, y por eso pues los máximos del año pues se tenían que notar pues un día de estos. Fitch, que es esa agencia de calificación, una de ellas, degrada 5 comunidades españolas, también a 3 provincias y 4 ciudades. Y Bernanke, es una prioridad estabilizar las cuentas de Estados Unidos. Y parece ser que ya hemos contactado de nuevo con la amiga Ana Rafels, y bueno, la estamos llamando aquí. Ya sabes que esto es lo que... Ana, buenas tardes, ¿qué tal? De nuevo, ¿cómo estás? ¿Me oyes? Nos hemos caído uno de los dos, no sé qué es lo que ha pasado. Aquí estoy de nuevo, me he quedado hablando sola. Pues nada, no te preocupes, son cosas del directo, cosas que pasan, y bueno, que aquí pues hemos seguido comentando los titulares de la prensa. Y bueno, pues te habías quedado, ya prácticamente habías contestado a Paco, y ahora la siguiente consulta nos la planteaba pues el amigo invisible, porque no lo firma, y es relacionada con Indra. ¿Qué tal le marcha a este valor del IBEX 35? Pues espero que no esté dentro del título, porque la verdad es que es un título bastante penalizado, que además cuando vemos sesiones alcistas como es la jornada de hoy, vemos que tampoco aprovecha demasiado los compradores para entrar dentro de este título. Yo me mantendría al margen del valor, aunque veamos avances en el corto plazo. Es un título que está muy penalizado, es un título que, como digo, le cuesta muchísimo marcar suelo e iniciar una senda sostenible en el corto plazo, ni siquiera le exigimos ya en el medio, y por tanto yo creo que si compramos en estos niveles, compramos un título con bastante riesgo y con bastantes posibilidades de que se nos pueda volver a girar a la baja. Ni siquiera para un perfil muy agresivo me metería en este título. Ahí está, pues seguimos con más consultas que nos hace en este caso la amiga María. Un clásico, sobre todo de la informática. Creo que la mitad de la humanidad tiene esta marca. Microsoft, nos pregunta María. ¿Qué le puedes decir a María sobre Microsoft? Pues Microsoft es la otra cara de la moneda, ¿no? Hace un momento veíamos un valor muy muy bajista, y en este caso vemos un título que no solamente consigue hacer suelo, sino que se recupera de una forma bastante importante y cotiza por encima de los máximos que se dejaban en el pasado ejercicio. Quedan atrás los máximos que se dejaron en otros ejercicios anteriores, en el ejercicio 2010 concretamente, pero en la medida que el título se mantenga por encima de los $28, yo creo que puede seguir registrando nuevos máximos, y los objetivos alcistas le llevan ya a esa zona que hacíamos referencia hace un instante, hacia los máximos que se dejaban en el ejercicio 2010 y que están en niveles de 31,58. Ahí está, por tanto, pues buen potencial alcista también. Pues vamos con otro título también relacionado con el mundo de la informática, las comunicaciones, que es Apple. Supongo que dirías de la otra cara de la moneda. Apple, por lo que comentáis, es un título de estos fantásticos a la hora de apostar, ¿no? Pues sí, la verdad que también es otro de los que tiene una senda de alcista intacta, más aún que en el caso anterior de Microsoft. Este está en máximos de los máximos de los máximos, y parece que no tiene freno. Hablar de objetivos alcistas es hablar de proyecciones, de las figuras que va dejando en el pasado, pero vaya, que es un título que tiene máximos históricos y que por tanto, por muchas proyecciones que podamos sacar, pues son eso, proyecciones. Quien lo tenga en cartera, perfecto, y quien no, que sepa que está comprando un título en mouse, y eso nos puede dejar recogidas de beneficio, pues un tanto que nos pueden dejar un poco de sabor, mal sabor de boca. Por tanto, si entramos en el título, ajustamos un poquito el nivel de stop, o estamos dispuestos a asumir esas vueltas que pueda tener lugar en el título, pero en cualquier caso, insisto, la trayectoria alcista es envidiable e indiscutible. Yo, aunque sea de un perfil muy cortoplacista, en la medida que el título se mantenga por encima de los 428,91, estaría sin problemas con una posición comprada. Y bueno, el título de Apple nos lo consultaba el amigo Arturo 50, que siempre nos gusta decirlo, y además, como hay algunos que firman, pues es bueno decirlo. Pues nos vamos, creo que a la bolsa en Alemania, el DAX 30, y nos pregunta por un título la amiga Ángela. Un título del sector automovilístico, si es Volkswagen. Yo no sé cómo está ahora mismo el sector, si se venden muchos coches, si se venden pocos, y en Europa pues no sé cómo debe andar. ¿Qué le recomiendas a la amiga Ángela sobre Volkswagen? Pues en el caso de Volkswagen vemos un título que ha tenido bastante volatilidad, que en los últimos meses ha logrado hacer suelo, ha logrado dejar atrás los mínimos que se dejaban el pasado ejercicio 2011 a finales del mes de septiembre. Y muy bien lo que está haciendo en este inicio de año, porque consigue superar la zona de 131, que es la que había frenado los avances en ocasiones anteriores. Por tanto, con esta superación al alza se activa un escenario de continuidad alcista que podría llevar al título hacia niveles de 150. Por tanto, si acotamos bien esos niveles de stop en las inmediaciones de 131-132, podemos ver perfectamente una buena posición para nuestras carteras. Perfecto. Y por último, Marco nos pregunta sobre EADS. Supongo que será la que, bueno, deduzco que será la gorda, la que está cotizando en Francia, porque si nos habla del chicharrito que hay en España, pues con lo poco que se mueve, pues tampoco es plan, ¿no? ¿Qué le dices a Marco, Ana? Pues yo sí que estoy viendo el título de aquí, el que cotiza aquí en España. La estructura alcista también es muy buena. Desde que se inició la recuperación en el ejercicio 2009, marca una tendencia muy, muy clara. En las últimas jornadas, concretamente en la jornada de ayer y hoy, consigue superar la zona de máximos anteriores, la que se dejaba en julio del 2011. Y por tanto nos deja ahí una clara señal de fortaleza que le podría llevar a atacar niveles de 29, inclusive zona de niveles ya de 30. Por tanto, en la medida que se mantenga por encima de estos niveles que acaba de superar, nos parece también un título bastante positivo y pensamos que pueda tener una gran proyección alcista. Pues perfecto, 7:28 ya en la península, aquí en Canarias una horita menos, y bueno, vamos a despedirte ya, Ana, tal como nos has pedido, y bueno, te agradecemos. No hacía falta la puntualidad londinense. No, ya a mí cuando me piden las cosas es que yo soy puntual, ¿sabes? No me puedo extender mucho, pero me puedo extender, no pasa nada, estamos aquí en familia, entre amigos, y yo encantada, yo... No necesito esa puntualidad, de hecho yo tampoco lo soy. Ya. Pues mira, aprovecha y dinos que se pueden encontrar los oyentes de MB Radio, de Economía y Finanzas, cuando entran en anarafels.com, allí en Ana Rafels Inversiones, AFI. ¿Qué es lo que ahora mismo pues se podría encontrar? Pues es una página que es de información corporativa y trata de resumir en puntos muy breves en qué consiste nuestro método, qué es lo que hacemos para asesorar a los clientes y qué es lo que buscamos. Y en esencia es conocerles personalmente, conocer cuáles son sus inquietudes, cuáles son sus objetivos de inversión, cuáles son sus exigencias de riesgo, y en base a ese conocimiento del cliente, pues formamos una cartera con las oportunidades que nosotros vemos que hay en el mercado y con esas exigencias que nos viene marcando el cliente. Con todo, luego le hacemos un seguimiento con los movimientos del mercado y en base a ello seguimos actuando y seguimos tomando nuevas posiciones, cerrando las antiguas y invirtiendo y viviendo los mercados. Perfecto, pues fantástico. Y si has escuchado a la amiga Ana y te han entrado ganas de acceder, pues ya lo tienes fácil, anarafels.com. Y además hoy hemos hecho un cambio, porque habitualmente los jueves tenemos a Francisco Martín, y dirás, ¿y qué hace Ana Rafels los jueves? Pues que Francisco Martín nos ha pedido a ver si podíamos cambiarle el tema, y se lo hemos dicho a Ana y ha dicho, no hay ningún problema. Pues nada, mañana por la mañana tendremos a Francisco Martín. Y así pues agradecemos a Ana su presencia aquí en Economía y Finanzas, y nada, te emplazamos para el próximo, si no cambia nada, el próximo viernes, ¿te parece, Ana? Perfecto, yo cuando queráis estoy encantada de estar con vosotros. Pues fantástico, pues muchísimas gracias. Y ya sabes, a Ana Rafels, que la puedes encontrar en anarafels.com. Ana Rafels Inversiones, a fin. Y despedimos a la amiga Ana y nosotros pues seguimos con lo nuestro. Ya sabes que hoy hemos cambiado un poco el orden porque... Bueno, pues Ana tenía un poco de prisa y nos ha dicho, pues mira, a ver si podéis... Le digo, no hay ningún problema. Aquí estamos para servir a los amigos analistas que además nos ayudan y comparten con nosotros este programa. Las fórmulas para hacer unas consultas son facilitas. Tres, a través del correo electrónico mbradio@elmundobursatil.es. Repetimos, mbradio@elmundobursatil.es. La segunda fórmula, a través del teléfono, nos dejas un contestador, nos dejas el mensaje en el contestador. Si nos dejas un contestador, si cada uno nos deja un contestador, pues tendremos miles de contestadores. Entonces, mejor que nos dejes simplemente tu consulta al teléfono 917519721. Repetimos, 917519721. Allí nos dejas la consulta y nosotros la trasladamos a los analistas. Y la tercera fórmula, entras en elmundobursatil.es, pinchas en foro, buscas el canal consulta para los analistas del programa y allí pues agrupamos todas las consultas que nos hacen y se las trasladamos al analista que nos acompaña. Y hoy hemos inaugurado, pensábamos inaugurar, pero con todos estos problemas que tenemos de sonido, pues al final no lo hemos dicho, pero en el apartado de radio del mundobursatil.es hay un chat. Hay un chat con varios canales, pues nos vamos a quedar con el chat de bolsa y a partir de mañana, en directo, podrás hacernos las consultas. Si no has tenido tiempo de hacerlas a través del contestador, a través del correo electrónico o a través del foro, pues una consulta de última hora que tienes al analista allí presente, pues la puedes hacer sobre la marcha. A partir de mañana ya ponemos en marcha. Recuerda, elmundobursatil.es, pinchas en chat, pinchas en radio, perdona, en radio, y allí pues verás chat, taca, y entras en el canal bolsa. Hay varios canales, pues nosotros nos vamos a quedar en bolsa. Como nos dedicamos a economía, finanzas, bolsa y todo esto, pues el canal bolsa, entras allí y estará el analista gustosísimo de contestarte a las consultas que le hagas. Y seguimos aquí, todavía un ratito más, y acompañándote en Economía y Finanzas y a través de la red de emisoras de MB Radio, que tiene repartidas por la península y Canarias. ¿Qué te iba a decir? Seguimos ahora con las portadas de los diarios económicos, pero también recordarte que lo que escuchas de fondo, ya como hemos tenido que despedir a Ana, pues nos quedamos de fondo con lo que estás escuchando, que es un teclista norteamericano. En las páginas, cuando habitualmente redactamos el post, pues lo tienes y tienes el enlace. Scott Allman es un teclista norteamericano y este álbum se llama Generations y es del año pasado, del año 2011, por si te gusta, para que te ahorres el preguntarnos, oye, y esa canción que sonaba de fondo con el analista, con Ana Rafels, que me gustó tanto y tal, ¿cómo se llama? Pues ahí lo tienes, Scott Allman, Generations. Nos habíamos quedado con la portada de 5 días y cerramos ya. 4 meses para diseñar las fusiones y 11 para culminarlas. Es lo que te estábamos comentando cuando recuperamos la llamada de Ana. Casarse o divorciarse ante notario costará de 150 a 500 euros. Esa es la reforma de la justicia que ha planteado el nuevo ministro y que dice que de momento pues lo están estudiando. Y acabamos de comentar la... Uno de los valores, Mediaset, pues fíjate, es noticia hoy y al hilo de algo que hemos comentado. Debido a la falta de transparencia, se quejaban de que no había transparencia y exigía que hubiera un árbitro para que un poco pues estuviera presente para evitar lo que parece ser, lo dejamos entrecomillado, que ha ocurrido. Entonces Telecinco renuncia a pujar por la Fórmula 1. No es que no la quiera, es que renuncia a pujar de esta forma, pues prácticamente... Se puede dar por hecho que se la quedará Antena 3 para el próximo año y quizás los siguientes. Más noticias, el desempleo, la noticia del día, se ceba con las administraciones. Hay una, bueno, que te voy a contar del empleo, 177.000 personas más en el mes de enero y según los datos del INEM, que son diferentes de los de la EPA, son conteos diferentes, pues en uno hay 5.300 casi en las cifras EPA, y en las cifras del INEM hay 4.600.000. Me parece que se quedaban 170 personas para cubrir esos 4.600.000. Y también hay que constatar que en los datos del INEM hay como 800 o 1.000.000 de personas que no están contabilizadas, aunque son parados, porque dice el gobierno que como están haciendo cursos y tal, pues que no hay que meterlos dentro de esa lista. Pero como te hemos dicho al principio, el empleo tiene dos posiciones, on, off, o estás encendido, o sea, empleado, o estás apagado, parado. Entonces no hay vuelta de ojo, no hay media luz. Entonces es on, off, uno o cero, o parado o empleado. No hay un término medio. Entonces, pues todos los parados deberían constar en las listas. Pero bueno, son cosas del gobierno. Vamos con más titulares. En este caso nos quedamos con los titulares del diario El Economista, que como te imaginarás, pues también se centra, aunque ya a lo largo del día, pues ha bajado posiciones el dato del empleo a primera hora. Durante toda la mañana, pues estaba muy, muy presente en todos los diarios económicos y también en los diarios generalistas. El saneamiento de la banca permitirá comprar viviendas a precios reducidos, es lo que nos cuenta el diario eleconomista.es. Sobre las decisiones que van a tomar mañana, aprovisionar 50.000 millones en un año para hacer esas fusiones bancarias que pretende el ministro de Economía y Competitividad. 4 meses se ha puesto un poco de plazo este ministro, Luis de Guindos, para perfilar las fusiones. Y quien reciba ayuda tendrá que dar créditos. Ese es el gran objetivo. Ya sabes que uno de los graves problemas que tiene la economía española es la falta de crédito, la falta de liquidez, y que las empresas pues no pueden acceder a esas líneas de crédito que ahora mismo pues están muy, muy, muy caras, valga la expresión. El IBEX también se centra, el diario Economista, porque ha roto resistencias tras subir otro 0,87%. Mañana pues empezaremos en 8.772, cerquita de los 8.800, y veremos a ver si esta racha continúa, y seguimos contándote buenas noticias en torno al IBEX. Moody's, otra de las agencias de rating, rebaja la perspectiva del rating, va a la redundancia, de Telefónica a negativa. Y Fitch, otra de las agencias, rebaja la calificación de 5 comunidades y del fondo de reestructuración ordenado bancario. Así que las raras, que son FROB, FROB. BBVA, más noticias, no se fusionará con Bankia porque habría riesgo sistémico, según declara Francisco González, y tal como también figuraba en 5 días. 177.470 parados es la cifra del día, y no es el premio gordo de ninguna lotería, es el número de parados que se han sumado a las listas del INEM durante el mes de enero. Grecia, 2 puntos, el Banco Central Europeo podría renunciar al cobro de los intereses para ayudar, y también la reforma laboral no recortará las prestaciones por desempleo. Esto era un punto muy importante, se lo han preguntado reiteradas veces a la ministra del ramo y a los la Secretaría General de Empleo, y ha dicho que bueno, que tienen pensadas unas cuantas cosas, pero que tocar el desempleo de momento no. Italia contra Mario Monti, tener un trabajo fijo no es monótono, imagínate lo que dice este señor. Y más noticias, el Tesoro logró colocar, te lo anunciamos ya esta mañana, 4.560 millones a 3, 4 y 5 años con muchos menos intereses. Imagínate, estábamos a 500 puntos básicos hace pues mes y pico, y ahora pues 300, pues esto pues va marchando bien, aunque siempre pensamos que mucho mejor iría si no tuviéramos que pedir créditos, porque por poco que haya que pagar de intereses, pues siempre son unos intereses que hay que destinar, y que no se destina al crecimiento del país, a crear empleo o a lo que deba destinarse, que además hay muchas partidas que requieren un montón de fondos. Si continuamos, la deuda de las familias cae al cierre de 2011 a niveles de 2007. Parece ser que este goteo de datos negativos en torno a la economía pues empieza un poco a no se puede decir amainar, pero que ya no es tan virulento como pues el año pasado, aunque en 2012 todavía nos tocará sufrir un poco. Caída récord en el mes de enero, el precio de la vivienda usada en España cayó un 1,9% en enero respecto a diciembre. Y el juez inmoviliza toda la flota de aviones de Spanair dos meses. La edad dorada de las web de descuentos. Se pregunta el diario El Economista. Caprichos a pesar de la crisis, la locura de las gangas en Internet. Hay un reportajito muy interesante que merece la pena ojear. El Euribor desciende 8 milésimas en tasa diaria al 1,73%. Ya no, casi ni nos acordamos de cuando estaba por el 2. Shell ganó 6.500 millones de dólares en el cuarto trimestre. Y más noticias, Deutsche Bank, que ganó 186 millones en el último trimestre de 2011. O los teleñecos llegan con ganas de revivir nuestra infancia. Y también sobre tecnología, pues hacen una comparativa, una comparación, y se preguntan cuál es el navegador más rápido. En la carrera están pues el sistema Safari de Apple y Firefox, y por aquí no veo a Chrome, que es el que habitualmente uso yo. Yo usaba Firefox hasta hace muy poco tiempo, pero cambié a Chrome y ahora mismo pues uso Chrome. Ya te gustará más, te gustará menos, pero como le digo a mucha gente, tú prueba uno y si te gusta pues te quedas con él. Pues aquí hacen una comparativa. Hay comparativas a ver cuál es más rápido, cuál es más eficaz, cuál se cuelga menos, cuál es te ofrece más prestaciones. Prácticamente pues todos funcionan bien. Y es cuestión de habituarse. Pues nos quedaba, si hemos hablado del Economista y de 5 días, pues nos quedará el tercero en discordia, que es el diario Expansión, que es el diario económico del grupo de Unidad Editorial de Guindos. Saneamiento en 1 año y fusiones de entidades en 4 meses, o que también lo encontramos en los otros 2 diarios. Se preguntan, ¿bajará el precio de la vivienda con esta reforma bancaria? Y el IBEX cierra en máximos anuales. Esto de máximos anuales pues puede parecer así como qué pasada, ¿no? Pero llevamos un mes y poco, o sea que tampoco es mucho. Si el 2 de enero o el primer día de enero hubiéramos subido algo, pues ya sería máximo anual, porque sería el precio más alto del año. O sea que hay que tomarlo también con perspectiva. Fitch baja la nota a Andalucía, Asturias, Canarias, Cantabria y Madrid. Moody's amenaza Telefónica con un recorte por la crisis en España. El Tesoro coloca 4.560 millones en bonos a un precio más bajo. Y los analistas aprueban la subasta, pero detectan síntomas de cansancio. BBVA gana un 35% menos y planea provisionar todo el ladrillo en 2012. Recuerda que durante el mes de enero hemos comentado noticias de bancos que habían ganado dinero, pero que en el cómputo total pues se decía que habían tenido menos beneficios, y es que habían provisionado una serie de fondos para cubrir el ladrillo. Eso es que el Banco de España les ha dicho, si quieren tener tantos pisos, tantos inmuebles, tanto suelo, pues lo que deben hacer es justificarlo con garantías, y es pues tener depósitos para pues tener esas garantías, y eso cuesta dinero y es lo que van a hacer. Entonces pues si provisionan fondos para el ladrillo, pues lógicamente eso lo tienen que restar de los beneficios. Más noticias de BBVA y la reestructuración. Dice el señor González que ni adelantar provisiones ni asumir pérdidas, y el mismo presidente del BBVA dice que una fusión con Bankia crearía un problema para España. Wall Street abre ligeramente al alza con la esperanza de ver un dato de empleo positivo en enero. Ellos también están esperando el dato del paro, que llegará pues no sé si era hoy o llegaba mañana. El paro semanal de Estados Unidos mejor de lo esperado. Pues fíjate, ya ha llegado. Era la siguiente noticia. Xstrata y Glencore agitan las empresas de commodities. Más noticias. A España, lógicamente, alcanza un nuevo récord de parados, suma en enero 777.470 personas y llegamos ya a los 4,6 millones. También citan el dato de Tokio, que rebota un 0,8% tras un fallo que paralizó a 241 valores. Y terminemos con un par de noticias. SP cree que la economía española solo se estancará este año y volverá a crecer un 1% en 2013. Y Almunia ve posible que España cumpla con el objetivo del déficit. Aquí pues no se ponen de acuerdo, unos dicen que sí que van a cumplir, otros que no. Pues lo conoceremos pues a final del año que viene, porque es la fecha que le han puesto para cubrir ese 4,4%. Y hay un par de análisis interesantes, porque ya sabes que Facebook va a entrar en bolsa en Wall Street, y hay un análisis en el diario Expansión.com sobre Facebook, si merece la pena entrar en esa primera oferta pública de valores, de adquisiciones, Y el reportajito, el análisis se llama Mi Facebook vale 100 euros. Pues nada, recuerda que LinkedIn, por ejemplo, otra de estas firmas de redes sociales, pues pegó un pelotazo. Creo que el primer día subió pues 10 veces más de lo que costaba la acción. Así que, no sé, hay otros analistas que habitualmente aparecen aquí en Economía y Finanzas. Le hemos preguntado, mira, que va a salir a bolsa la empresa esta o la empresa la otra, y nos dicen, de momento, pues mira, yo no soy partidario, habría que verlo pues con un poco de marcha, a ver pues cómo, qué tal le va, porque ha habido muchos fiascos y eso, y también pues tienen toda la razón del mundo. Entonces pues habrá que pensarlo, pero es inminente prácticamente la salida a bolsa de Facebook. Están ya provisionando y, según los datos, pues van a conseguir unos 5.000 millones de dólares. Casi nada. Eso no los ganamos ni tú ni yo, iba a decir en una semana, pero ni en un año ni en toda la vida. Y bueno, vamos a poner punto final. Como hemos tenido un programa así algo accidentado con esas caídas de Ana y el sonido que bueno, que parece ser que nos había mirado un tuerto, pues vamos aquí a poner punto final, pero ya aprovechando pues te recordamos las cuestiones habituales que te decimos. Para escuchar Economía y Finanzas tienes tres fórmulas. La primera, la directa, sintonizando cualquiera de las emisoras que MB Radio tiene repartidas por la península y Canarias. La segunda fórmula, entras en elmundobursatil.es, repetimos, elmundobursatil.es, pinches en el apartado de radio y ahí tienes un fantástico reproductor y nos puedes escuchar en completo directo. Directo como ahora, 18:47 en Canarias, 19:47 si estás en Península y Baleares. Más cosas, la segunda fórmula, no, ya te la hemos comentado, y la tercera, pues escuchando los podcasts que vamos generando en cada programa. Eso es una fórmula muy cómoda, porque si no estás en casa, no tienes acceso a una emisora o al reproductor, pues después puedes coger, taca, y escuchas el programa completito a la hora que estimes oportuno o que se adapte más a tus circunstancias. Las fórmulas para consultar a nuestros analistas también sencillitas, aquí lo simplificamos todo. La primera a través del teléfono 917519721, repetimos 917519721, nos dejas ahí un mensaje, es un contestador y nosotros la iremos guardando, y en cada analista, cuando venga cada analista, pues cogemos el contestador y se las trasladamos. La segunda fórmula, entrando en elmundobursatil.es, pinchas en foro y ahí buscas el canal de consulta para los analistas de Economía y Finanzas. Simplemente dejas ahí la consulta, le das taca, le das a OK y nosotros también pues las guardamos. Y la tercera fórmula es a través del correo electrónico más clásica, mbradio@elmundobursatil.es, repetimos, mbradio@elmundobursatil.es, nos mandas tu consulta y el analista o la analista, como en este caso la amiga Ana Rafael, se te contestará a todas tus dudas. Y ponemos ya el punto final. Hoy hemos escuchado de fondo